Hola, buenas noches. Buscándole en las nubes se presenta esta semana, algo abruptamente y sin tiempo apenas para prolegómenos, con el tercer y último programa de la serie que estamos dedicando a Nucho Ordine con ocasión de la entrega, el pasado día 20 de octubre, del premio Princesa de Asturias, que en la modalidad de Comunicación y Humanidades hubiera debido recibir en el Teatro Campo Amor de Oviedo, en una ceremonia a la que, por desgracia, no pudo asistir por su inesperado fallecimiento en junio de este mismo año. El jurado otorgó su galardón en una resolución que incluía una explícita justificación que dejo aquí literalmente. Ordine establece un diálogo con la sociedad contemporánea para transmitir, en especial a los más jóvenes, que la importancia del saber se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje. La utilidad de la educación se ha de entender en términos de pasión por la búsqueda del conocimiento y de lo mejor de cada persona, sin circunscribirse a un interés económico. Su trabajo académico, centrado en figuras relevantes del Renacimiento, destaca la necesidad de recuperar la riqueza del humanismo para las nuevas generaciones. En las dos semanas precedentes, os leí aquí fragmentos de dos de sus más importantes libros, La utilidad de lo inútil y Clásicos para la vida, en los que afloraban los rasgos más destacados recogidos en el acta del jurado. Hoy, siguiendo un esquema similar, os presento mi particular aproximación a la última obra del autor italiano, publicada en español antes de su muerte, Los hombres no son islas. La editorial Acantilado, en la que en traducciones de Jordi Bayot han aparecido los principales libros de Ordine, prepara, al parecer, una edición póstuma del que fuera su último título en Italia, El huésped incómodo, unas conversaciones con George Steiner. Los hombres no son islas sigue un planteamiento idéntico al que ya os comentaba hace 7 días a propósito de Clásicos para la vida. Breves textos clásicos, de los que se ofrece su versión en el idioma original y, en el caso de España, su traducción a nuestro idioma, acompañados de unas también sucintas pero muy agudas y estimulantes glosas y reflexiones a cargo de Nucho Ordine. 12 de esos fragmentos, que provocan el comentario del italiano, integran la emisión de esta noche, envueltos, como el lunes pasado, en las exquisitas, melancólicas y muy bellas canciones de Stacy Kent, la elegante intérprete angloamericana de jazz. Espero que disfrutéis con este mi sentido homenaje a Nucho Ordine. Carta a Louis Germain, d'Albert Camus. Querido señor Germain, he esperado a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero me ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. What should I call this happy madness that I feel inside of me? Some kind of wild October gladness that I never thought I'd see. What has become of all my sadness, all my endless lonely sighs? Where are my sorrows now? What happened to that frown, and is that self-contented clown standing there grinning in the mirror really me? I'd like to run through Central Park, carve your initials in the bark of

Je voudrais le soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de peau de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir à la déco air. Je voudrais toujours te plaire. Je n'ai pas terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, t'es plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Eran conquistadores. Y para eso no se necesita más que fuerza bruta, nada de lo que se pueda uno jactar cuando la tiene, pues su fuerza es sólo un accidente que resulta de la debilidad ajena. Se apoderaban de todo lo que podían sólo porque podían. Aquello no era más que un robo con violencia, asesinatos con agravantes cometidos a gran escala, y los hombres entregándose ciegamente a ello, como suele suceder con quien se enfrenta a una oscuridad. La conquista de la tierra, que en realidad significa arrebatársela a los que tienen otro color de piel o narices más chatas que las nuestras, no es algo muy bello si lo mira uno de cerca. I wish I could go traveling again. It feels like the summer will never end. And I've had such good offers from several of my friends. I wish I could go traveling again. I want to sit in my shade, sipping my latte beneath the awning of a famous cafe. Jet-lagged and with our luggage gone astray. I wish I could go traveling again. I want to wait. Give us a reprimand in a language neither of us understand. while we argue about the customs of the land. I wish I could go traveling again. I wanna sit in traffic, anxious about our plane, while your blasé comments drive me half insane. I wanna dash for shelter with you through the tropical rain. I wish I traveling again. I wanna be awakened by a faulty fire alarm in an overpriced hotel devoid of charm, then fall asleep again back in your arms. I wish I could go traveling again, but how traveling again. It feels like this summer will never end, and I've had such good offers from several of my friends. I wish I could go traveling Infierno, de Dante Alighieri. Leyendo por placer un libro un día, supimos del amor de Lanzarote. Estábamos a solas y sin cuita. La lectura juntó nuestras miradas muchas veces y nos ruborizamos, pero todo ocurrió por un pasaje. Cuando supimos que tan noble amante besó el sonriente y deseado rostro, este, que nunca abandonó mi lado, estremecido me besó en la boca. Libro y autor hicieron de Galeotto. Ya no leímos más en todo el día. Compromise. Then Christmas of so many people's lives as we slowly move towards the changing lights. It was nearly Zambellide, or perhaps Trafalgar Square. It was late at night, the city was asleep. You were clowning in the backseat with some friends we'd found somewhere. The kind back then we'd always seemed to meet. There were those in this great world, you said, just fated to go far. Began to sing when you wish upon a star, and you clapped along like you didn't have a care. But once I turned to glance at you as we drove across the square, and your face looked haunted. Discurso sobre la servidumbre voluntaria, de Étienne de Labouetti. En esta ocasión no querría sino entender cómo puede ser que tantos hombres, tantos burgos, tantas ciudades, tantas naciones,

Ninguna fragata, de Emily Dickinson. No hay fragata como un libro para llevarnos por esos mundos, ni corceles como una página de encabritada poesía. Esta travesía la puede realizar el más pobre sin la presión del peaje. ¡Qué frugal es la carroza! Sensitive, I must have seemed when you told me that you loved me. Unmoved and cold, I must have seemed when you told me so sincerely. Why you must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say? When a love affair is over. Suplemento al viaje de Bougainville, de Denis Diderot. ¿No te parece que nada es más insensato que un precepto que proscribe el cambio que hay en nosotros, que impone una constancia que no puede existir y que viola la libertad del varón y la mujer, encadenándolos para siempre el uno al otro, que una fidelidad que limita el más caprichoso de los placeres a un mismo individuo, que un juramento de inmutabilidad de dos seres de carne ante un cielo que no es ni por un instante el mismo, bajo guaridas que amenazan ruina, en el fondo de una roca que se convierte en polvo, al pie de un árbol que cruje, sobre una piedra temblorosa? Créeme, has hecho que la condición humana sea peor que la de los animales.

pues al igual que unos fármacos extraen unos humores del cuerpo y otros, y así como algunos de ellos ponen fin a la enfermedad y otros, en cambio, a la vida, así también las palabras producen unas aflicción, otras placer, otras miedo, otras predisponen a la audacia a aquellos que las oyen, en tanto otras envenenan y embrujan sus almas por medio de una persuasión maligna. Epístolas morales a Lucilio, de Séneca. Este es el error que padecemos, esta la ilusión. A nadie valoramos por lo que realmente es, sino que le añadimos también sus atavíos. Pues bien, cuando quieras calcular el auténtico valor de un hombre y conocer sus cualidades, examínalo desnudo, que se despoje de su patrimonio, que se despoje de sus cargos y demás dones engañosos de la fortuna, que desnude su propio cuerpo. Contempla su alma, la calidad y nobleza de ésta, si es ella grande por lo ajeno o por lo suyo propio. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que restait-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que restait-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Dans un nuage, le cher visage de mon passé. Poemas de Safo. Un igual a los dioses me parece el hombre aquel que frente a ti se sienta, te acerca y cuando dulcemente hablas te escucha, y cuando ríes, seductora. Esto, no hay duda, hace mi corazón volcar dentro del pecho. Miro hacia ti un instante y de mi voz ni un hilo ya me acude. La lengua queda inerte y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero. Y con mis ojos nada alcanzo a ver y zumban mis oídos. Me desborda el sudor, toda me invade un temblor y más pálida me vuelvo que la hierba. No falta, me parece, mucho para estar muerta. Pero todo se ha de sobrellevar, pues incluso quien no posee nada... no hay tiempo para más. Con los ecos del poema inconcluso de Safo sonando en nuestros oídos entre las delicadas canciones de Stacey Kent, pongo fin a este tercer y último programa de la serie dedicada a Nucha Ordine, con el doble motivo, agridulce, de celebrar su premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y también de homenajear su enorme figura intelectual tras su súbita e imprevista muerte el pasado mes de junio. Los textos de Los hombres no son islas, su último libro publicado en vida en nuestro país y del que os he leído esta noche 12 fragmentos, son obra de Albert Camus, Sebastián Castellón, Joseph Conrad, Dante Alighieri, Étienne de la Boétie, Emily Dickinson, Denis Diderot, Jean Donne, Joaquin du Bellay, Gorgias, Séneca y la mencionada poetisa Safo. Con sus nombres me despido ya hasta el lunes próximo, en que volveremos con otro premio Princesa de Asturias de este 2023. Pasad una muy buena semana.